Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Este es el Túnel Rock, esta es la nave del rock. Estamos dándonos una vueltecilla por los diferentes confines de la música. Y en la hora anterior teníamos un invitado muy especial, Andrés Gálvez, vocalista de Yooko. Y estaba estrenando canción, estrenando música y haciendo sus primeros pinitos de locución aquí en el Túnel Rock, presentando justamente su canción, que aquí en el Túnel Rock le hemos dado bastante apoyo a esta banda que se llama Yooko. Y esta es una de las canciones, como para complementar esta doble dosis de Yooko, una de las canciones más importantes que tienen estos chicos y que solicitan mucho los conciertos. Esto es Para Decirte, en una hora más de música aquí en el Túnel Rock. En una almohada, como una sombra en mi mente, vivirías navegando un sueño en barcos de papel. Carlos nos comenta, está bueno el grupo, tiene como influencia de Caifanes cuando sacó El Silencio. Camilo Che dice, felicitaciones Yooko, David dice, excelente banda, me encanta lo refrescante que es su música. Esa canción que suena ahora, que es la que acabamos de escuchar, fue mi primera canción que suena ahora, fue mi primera exposición cuando me incorporé a la nave. Carlos nos comenta, una mezcla entre Caifanes y Héroes del Silencio. No lo conocía, genial, demasiada riqueza musical. Les felicito por tener tantos exponentes excelentes en Bella Tierra. Qué bacano. Estos son los comentarios de nuestros oyentes al escuchar esta bandota. Como les dije, no es una banda, es una bandota, los chicos de Yooko. Para que se den una vueltecita en las plataformas digitales, no solamente tienen estas dos canciones, tienen muchas más canciones para que usted se dé, como les digo, una vueltecita en los videos también que han hecho. Esta canción justo que acabamos de escuchar, Para Decirte, tiene un video muy bien producido y una historia con un final que usted queda como diablos. No se las voy a spoilear, solamente les digo, busquen Yooko, Para Decirte, y ahí está ese video musical que hombre, uno queda como diablos, como que ¿por qué las mujeres son así? Dios mío. ¿Pidieron Caifanes? ¿Dijeron Caifanes? Bueno, débonos una vueltecita por el cielo. Y esta es La Nave del Rock dándonos justamente esta vuelta por las nubes. Nos estamos dando una vueltecilla por el cielo. Por ahí justamente, en este mismo instante en Twitter, hay un hashtag que habla de Caifanes o Jaguares. Esto lo promueve una gran emisora que se llama Radiónica. ¿Es casualidad que estemos sonando Caifanes? No, no es casualidad. Tal vez es porque, no sé, por influencias de nuestros amigos de Yooko, que justamente ellos lo reiteran, sí tienen una gran influencia con la banda mexicana Caifanes. De hecho, estos chicos de Yooko han estado en muy buenas tarimas. De hecho, por acá recuerdo hablando con ellos en un live que hicieron el año pasado, en el cual me invitaron para presentar. Hablábamos de las tarimas que ellos estuvieron y las bandas a quienes abrieron ellos. Y una de ellas fue Los Hombres G. Estuvieron ahí compartiendo tarima con una de las bandas, pues, por supuesto, emblemáticas del rock and roll en nuestro idioma. Sigamos cantando un ratico con el rock de nuestro idioma y me voy para Cali, ¿oís? Con esta banda que se llama Hoperletio, Alma en Pedazos. Camino perdido a ciegas, la brújula da hacia el sur, el tiempo se pasa lento, lento, el tiempo se me pasó. Las notas de mi guitarra venden desilusión. Estás escuchando El Túnel Rock. Desarranca el corazón, se los come con tomate, que sin paz. Sonaban los hombres que a esta hora en la nave del rock, una canción que saqué de una lista de Spotify que me llegó por acá. Esta lista usted la encuentra, por supuesto, en esta plataforma con el título Canciones para esperar turno en la EPS. De pronto, si usted me escucha fuera de Colombia y no sabe qué es una EPS, es el seguro social, es donde uno va a que lo atiendan para cualquier afectación de salud. Y es algo que pues es obligatorio para los trabajadores y que pues por lo general la atención, bueno, aquí en Colombia, y yo creo que es el común denominador en Latinoamérica, no es la mejor. Entonces esta playlist en Spotify es muy curiosa porque se llama así, Canciones para esperar turno en la EPS. Canciones como Me muero, A la memoria del muerto, Me muero por conocerte, Máteme porque me muero de Caifanes, Muero por tus besos, sin ella me muero, Muero por verla, La muerte del Gran Combo de Puerto Rico me falla, Llamado a emergencia de pues usted lo va a conocer, de Daddy Yankee, Me duele el corazón de Julio Jaramillo, Marta tiene un marcapasos de Los Hombres G, bueno, Te esperaré, Julio Jaramillo, Bad Medicine de Bon Jovi, El doctorado, bueno, aquí está, Ay Doctor, Lucas Arnao, bueno, Canciones para esperar turno en la EPS. Pégase una voladita, seguro le da risa. Cita en el quirófano de Panda. O está curiosa. Nadie es eterno, Darío Gómez. ¿Dónde vamos a parar, Marco Antonio Solís? El muerto vivo, Rolando la serie. Amor narcótico, Chichi Peralta. Bueno, acá hay de todo, ¿no? Duele más, Grupo Niche. Oye, es una lista de, a ver, ¿cuántas canciones hay acá? 129 canciones, 8 horas 30 minutos de música para que usted se ría mientras espera con estos títulos bastante interesantes, ¿eh? Por ahí están ofreciendo algo. Bueno, muy bien. A ver, vamos aquí con música en nuestro chat, que está Alex pidiendo música, también lo está haciendo Mickey, algo de Metallica, por acá están pidiendo algo más de AC/DC, Quimera, que hace rato no la escucho, pero Alex, ya te tengo lista una canción de Popcorn que se llama Te equivocas si no crees, que creo que es la que estás pidiendo. Te equivocas si no crees. Popcorn, hasta ahora la nave. Cada minuto de mis días es sin Estás escuchando el del Rock.

El Tour del Rock. Al aire. Estamos en la recta final, en la nave del rock, aquí en www.eltunel.co y en nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, también AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, aquí en Colombia y en Bolivia también nos están transmitiendo César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Seguimos aquí a bordo en la nave del rock dándole vueltecitas y vueltecitas a nuestro amado género rock and roll. En tus oídos, el tú del rock. Ahora viene una banda que se llama Avenged Sevenfold. Esto es Buried Alive, en la recta final de esta nave. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus conexiones, por llegar a este punto. en este vuelo en la nave del rock. Thank you. Hemos llegado al final de este recorrido en la nave del rock. Me despido, no sin antes desearles un excelente puente festivo, el más largo del año, que comienza mañana mismo. Mañana mismo nos oímos nuevamente el próximo martes a las 10 de la mañana, martes de Pascua. En la siguiente semana, pues espero que todos estén alentaditos. Cuidadito por ahí usted irse a pasear y no cuidarse y no tener las medidas de bioseguridad, porque el COVID anda suelto por ahí. Pilas pues, un gran abrazo. Chao, chao. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.